Y no podía faltar nuestra madrina. Para el tercer ciclo vino a abrir el programa, estuvo personalmente, me refiero a la señorita Tarria Turunen, ajá, que nos regaló su belleza, su gracia, su simpatía, en muchos sentidos, por supuesto, porque no fue solamente en la radio, también vino a presentar un DVD. Así que no está mal presentarles a ustedes un tema de Nightwish. Debe de venir más seguido. Sí, estaría bien. Yo por mí la tendría acá todos los días, no tengo ningún problema. Pero el caso es que en particular con lo de Nightwish estamos presentando Oceanborn, el segundo disco. Es muy difícil cuando una banda saca tres discos, sus primeros tres discos, y los tres son impecables. Uh-huh. Y los tres implican de algún modo un progreso para toda una escena. Bueno, es el caso de Nightwish. Quienes se habían enganchado con el primero, escucharon Oceanborn y dijeron, ah, bueno, acá está una banda para ponerle las pesetas, definitivamente. Bueno, así fue. Este tema, cuando vinieron los Nightwish, amagaron hacerlo. Pero claro, tiene algunas peripecias vocales muy difíciles de recrear en vivo. Hay que preocuparse mucho. Y ellos se disculparon diciendo que, bueno, no, para otra vez, realmente hace falta mucho trabajo para poder hacerlo completo. Aquí sí va completo, en la versión del disco. Passion and the Opera, la pasión y la ópera.